Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces. Lo emitimos a través de 940 amplitud modulada y también a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. Diversos temas que les proponemos el día de hoy, temas interesantes. Por ejemplo, en pocos minutos nos acompañará Verónica Durán. Estará presentando el poemario el día de hoy en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Runa Nueva. Así que estén atentos, nosotros les damos un cordial saludo a todos ustedes, amigos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Dicen que a cierta edad las personas nos hacemos invisibles, que nuestro protagonismo en la escena de la vida declina y que nos volvemos inexistentes para un mundo en el que solo cabe el ímpetu de los años muy jóvenes, las figuras delgadas y espectaculares. Yo no sé si me habré vuelto invisible para el mundo. Es muy probable, pero nunca fui tan consciente de mi existencia como ahora. Nunca me sentí tan protagonista de mi vida y nunca disfruté tanto de cada momento de mi existencia. Descubrí que no soy un príncipe de cuento de hadas. Por suerte, debe ser muy aburrido. Descubrí al ser humano que sencillamente soy, con sus miserias y sus grandezas. Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecto, de estar lleno de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás. Y a pensar de ello, quererme mucho. Cuando me miro al espejo, ya no busco al que fui, sonrío al que soy. Celebro la posibilidad de elegir a cada instante quién quiero ser. Me alegro del camino andando de la experiencia que me dieron estos años. Asumo mis contradicciones, valoro lo recorrido. Tan mal no me fue, estoy acá. Qué bien vivir sin la obsesión de la perfección. Después de todo, cuando decidí que no quería la perfección, comencé a accionar y a alcanzar objetivos como bajar esos casi 45 kilos de tanto que tanto pesaban en mi vida. Qué bien no sentir ese desasosiego permanente que produce correr permanentemente, buscando que todos te quieran. Qué bueno esto de empezar a quererse y respetarse a uno. Qué maravilloso reconocer que la felicidad está tan cerca a nuestro, tan relacionada con nuestras búsquedas y nuestros mágicos encuentros interiores. Qué suerte haber comprendido que la magia y el poder no están en el afuera, no están en ese afuera, sino en mí. Bienvenidos, bienvenidas a Diversas Voces. Balada triste de trompeta, por un pasado y que llora y que gime como yo. ah, tanto llanto de trompeta, mi corazón desesperado va llorando, recordando mi pasado. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes, en el segmento El invitado de hoy. Está con nosotros Verónica Durán. 10 años después de haber lanzado su poemario Nueva Yo, la escritora cuencana volverá a presentarse ante sus lectores, y esta vez con su reciente obra Runa Nueva, este 21 de mayo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura a las 19 horas. Bienvenida, Verónica, qué gusto contar con tu presencia. Sí nos gustaría que la audiencia de Radio Casa de la Cultura conozca de cerca a la escritora, a Verónica Durán. ¿Desde cuándo escribiendo? ¿Qué obras ha presentado? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Jaime, buenos días, Radio Escuchas. Escribo desde que aprendí a escribir, desde muy pequeña, desde los 6 años. Creo que tenía ya como imágenes poéticas en mi mente desde muy niña, y me encantaba la lectura desde muy pequeña. Cuando ya comencé a formar mis primeras palabras, comenzaron a salir unos pequeños versos, a la edad de 7 años más o menos. ¿Y qué decían los profesores, Verónica, cuando veían en tu persona ciertas dotes de escritora? En verdad que muchas veces los profesores no ven, eso es lo triste. Muchas veces los profesores, yo soy profesora también, ¿ya? Estamos tan preocupados en la forma, en las notas, en la repetición de contenidos, que una gran mayoría de los casos es los niños que tienen algún talento especial, un gusto, pasan desapercibidos. En este caso, yo creo que en mi escuela tal vez se dieron cuenta que yo escribía a los 11 años, ya cuando era una cuestión de que yo, por mi voluntad, quería hacer los discursos para el Día de la Madre, y era una cosa que yo me empoderé de este gusto. Uh-huh. Pero los primeros versos eran como más personales, eran míos y no eran como para buscar aplausos públicas, ni para buscar buenas notas, sino era una forma de protegerme o de decir el sentimiento que yo tenía. ¿Y tú participabas en los concursos del libro leído, entre otras cosas, Verónica? No participaba, más bien era una niña bastante solitaria, bastante con un mundo interno bastante íntimo. En cuanto a las calificaciones y notas, más bien era una niña que no daba pie con bola, como se dice, pero siempre estaba como haciéndome preguntas de por qué, ¿cómo será que funciona? Y era una persona que de alguna manera podía yo salirme de la clase con mis pensamientos. Y también como que tenía una crítica de los contenidos desde muy chiquita, y más bien como que eso muchas veces en la escuela no se ve como positivo. Ahora, el oficio de escribir profesionalmente, en serio, ¿se podría decir cuando Verónica Durán lanza su primer libro? Para mí, en serio, fue toda la vida, porque desde los 12 años yo tengo un diario que me acompaña hasta el día de hoy, y lo he hecho de una manera muy cotidiana, en los momentos que nos íbamos de paseo con la familia, con amigas y todo, siempre ha sido como mis amigas que me conocen, siempre he sido yo y un cuadernito que anda por ahí, que siempre he tenido como un compañero. Para mí ha sido serio toda la vida porque me ha ayudado a entenderme de manera más personal y entender el mundo. Luego ya en Cuenca sí salieron algunos poemas, escribí para el diario El Mercurio, pero siempre era de una manera aislada, no como reconocerme como escritora ni poeta, sino en una búsqueda de... yo estoy más bien siempre en la búsqueda de, se podría decir, de justicia o de armonía. Entonces trabajaba bastante en voluntariado, trabajaba mucho con niños, no estaba en la búsqueda de ser reconocida como escritora, aunque también cantaba, siempre había como el arte que andaba alrededor, pero siempre tenía como muchos cuestionamientos a nivel social y humano. Entonces eso hizo también que de muy pequeña venga acá a Quito, trabajaba aquí en la Caleta, en el proyecto Salesiano, y eso acompañaba lo uno con lo del otro, sin decir, bueno, he sido poeta. Mi padre también era profesor de literatura en la Universidad en Cuenca. Ahí está. Entonces sí, tuve la gracia y la suerte de que en mi casa siempre habían libros y que teníamos amigos que eran escritores, pero mi papá era también una persona crítico bastante fuerte y reconoció como versos luego en una trayectoria mucho más tardía, digamos. Como él sí podía decir, bueno, mi Vero, ¿qué será? ¿Será ser monja? Era así como los cañones, ¿qué será? ¿Para dónde va? Misionero. Pero así en la cuestión de escritura era algo, quizá también porque yo no lo compartía tanto, era un proceso muy interno. Hasta que yo creo que fue como un despertar y decir, sí, estoy en este mundo de la literatura. Cuando viajé a los Estados Unidos, ahí fue donde se publicó mi primer libro de poesía, que se llama Poemas Menstruales. ¿Por qué se fue a Estados Unidos, Verónica, y cómo así publicó allá? En todo mi búsqueda, que ha sido más bien vivencial, ha sido bastante de la calle, de los caminos, digamos, de la calle, tanto en la ciudad como en la naturaleza, siempre buscaba la manera para salir de Cuenca. Me parecía una ciudad hermosa, pero bastante pequeña y con bastantes contradicciones que me causaban de alguna manera dolor y muchos cuestionamientos. Entonces siempre venía a Quito, desde muy pequeña siempre venía acá a Quito. Me daba los modos, hacía artesanías en el tiempo que los artesanos tenían en el Amazonas, me acuerdo, yo ahí andaba por ahí, pero con los sacerdotes salesianos, siempre era una mezcla, ¿no? entre lo de la calle y entre la divinidad, una mezcla bien, bien bonita, que ahora me doy cuenta de una persona bastante callejera, pero una persona también que busca esta luz, esta espiritualidad. Y ahí conocí a alguna gente. Luego conocí a mi esposo de ese entonces, que estuve 10 años en una relación, que era escritor. Entonces fue muy interesante porque cuando yo le conocí me dice, soy escritor. Y yo digo, qué interesante, qué lindo, cómo alguien se hace escritor, ¿no? Yo escribo, pero qué lindo. Y creo que fue parte de ese enamorarse. ¿Cómo a alguien se le ocurre ser escritor? ¿Cómo alguien puede decir que es escritor? Yo era maestra, cantaba, pero como escribía todos los días, eso sí, pero no se me hubiera ocurrido decir que soy escritora. Entonces fuimos a los Estados Unidos, a Nueva York. Y Nueva York sí fue un abrirse totalmente el mundo. Estuve bastante contenta, bastante contenta. Fue una oportunidad muy, muy linda, muy valiosa. Fui parte de la comunidad ecuatoriana. Estuve cerca de la gente. Pero en especial fui a vivir en un barrio puertorriqueño en Harlem, que se llama El Barrio. Y en este lugar existe mucha mucho arte, mucha poesía. Y un día entré a un evento, pero más bien parecía un evento así medio privado, pero algo me decía que yo debía entrar ahí. Había algo así, algo que me llamaba. Y ha sido una galería. Y en esa galería tenían un micrófono abierto. Sí. Y en este micrófono abierto había sido el primer micrófono abierto de español en el barrio. Y habían invitado a poetas muy importantes latinoamericanos. Entonces estaba súper contenta, me sentí bien, no conocía a nadie. Y luego hubo el micrófono abierto y yo me fui y leí. Se lanzó y leyó sus poemas. Sí, leído. Entonces fue muy lindo porque el público reaccionó bastante, bastante efectivo, más de lo que yo me imaginaba, en verdad. Tuvieron mucho gusto, me pidieron otro y pasó algo interesante, que ahí estaba la prensa. Entonces el siguiente día cuando salí a la calle me habían tomado una foto grande y habían sacado mis poemas como en una plana grande, o sea, había sido así. Alguien me preguntó, ¿cómo te llamas? Y era como una plana sobre mi literatura. Y decía, poeta ecuatoriana. Y yo nunca me había visto en eso, ¿no? Uh-huh. Entonces fue muy lindo, me causó bastante alegría. En el barrio era como, ah, ¿usted es la poeta? Y yo, sí, gracias. Entonces luego mandé ya la poesía acá. A la familia, todos, ha sido poeta, por eso, era así, como que fue también socialmente como, qué bueno. Y luego, de ahí me hicieron una oferta de publicación, ahí mismo. En ese tiempo, yo escribía bastante de la calle, tenía como unos 25 años. ¿Vivencias de lo que ocurría en la calle, dice usted? En las calles de Nueva York, el desarraigo. Un poco también siempre los migrantes. Los migrantes. Bastante también de la feminidad. Uh-huh. Sobre la feminidad, sobre el encontrarse uno. Y siempre estaba presente el latido un poco sobre la cuestión de identidad también. Pero era muy fuerte. Eran poesías fuertes. Uh-huh. Era la edad en que yo sí quería como chocar a la gente. ¿Denuncia de pronto? No. ¿Inconformidad? No. ¿Cómo describe la poesía Verónica Durán en ese entonces? En ese entonces era como que quería llamar la atención. Dura. Y o sea, que alguien leía y decía, no pasaba inadvertida, tenía palabras fuertes, no era erótica, pero tenía como imágenes fuertes, muy de la calle, y como una poesía medio que busca una confrontación, como mírenme de alguna manera, como de un adolescente que está queriendo irse en contra de lo que supuestamente estaba bien. Y fue publicada en inglés y en español. Fue bastante bien. Salió inclusive en el New York Times. Ah, qué bueno. Fue un proyecto de 5 poetas que nunca habíamos publicado. Fue muy bien pensado también desde la casa editorial, porque había invitado a una mexicana, una ecuatoriana. Estuvo como un arranque bien grande. En eso conocí a un poeta que le quiero muchísimo, que le admiro mucho. Ahora es espíritu, ya se trascendió. Se llama Pedro Pietri, es un artista veterano, un newyorica, un puertorriqueño, que tenía un gran nombre. Ahorita una de las calles de Manhattan lleva su nombre, muy querido, muy buen escritor. Poco lo conocemos de acá en el Ecuador. Yo le tengo mucho cariño. Lo conocí y él de alguna manera me adoptó también. Yo en ese tiempo tenía como 26 años, me adoptó literariamente y era como... Le invitaban a una universidad y él decía, bueno, Verónica también. Y en ese entonces yo también me puse el nombre de Verónica, tenía un seudónimo. Me llamaba Verónica de Nadie. Uh-huh. Porque en Cuenca, hasta recientemente, hasta la generación de mi madre, las mujeres dejaban su apellido para tomar el apellido del esposo. O sea, esa era una de las cosas que me llamaba mucho la atención. Y era muy común en Cuenca, ahora y es muy poco. Yo creo que en el Ecuador también es poco, pero sí me había chocado, entonces me llamaba Verónica de Nadie. Y era como un juego, no como una telenovela. Yo vivía mi propia fantasía también. Y fue bonito. Entonces así fue el primer libro. Qué bueno, Verónica, contar con sus experiencias. Nos centremos en su poemario que presenta este jueves 21 de mayo. Es Runa Nueva, que habla sobre la Pachamama, o la madre tierra, sobre el ser humano, la naturaleza. ¿Cuándo comienza a cocinarse este libro? ¿Y qué esperó para hacer el lanzamiento? Entiendo que son 34 poemas. Sí, en toda esta búsqueda del qué es uno, de dónde viene, que ya comenzó desde pequeña, y luego también estando en el desarraigo fuera del país, me surgió, aunque yo creo que siempre estuvo ahí, esta búsqueda de la identidad andina, de la identidad de un mestizaje, porque muchos de nosotros nos consideramos mestizos, pero lo vemos como blanco mestizo. Muy poco decimos yo soy indígena mestizo. Uh-huh. Es como el mestizaje llega a ser una identidad que está como negando el lado indígena, como no tengo nada que ver allá los indios. Las luchas de los indios son las luchas de los indios. Yo soy mestiza. La lucha de proteger a la tierra, eso es de ellos. Y nos hemos divorciado, digamos, de esa parte que también nos pertenece, que es una parte que yo la siento mucho, que es la parte indígena, quichua, en mí como cañari de Cuenca, o inca también. O sea, de dónde históricamente venimos y cuáles son los valores y las creencias y la visión y la cosmovisión, la espiritualidad muy rica que viene desde allá. Uh-huh. Muchos, inclusive en mi caso, cuando hemos buscado la espiritualidad, la buscamos en la iglesia, la buscamos en otros lugares, sin darnos cuenta que nosotros como cultura, estando aquí con los pies en la tierra de donde nosotros nacimos, tenemos nuestra belleza propia que no le pide nada, más bien le da. Uh-huh. A las otras culturas occidentales, sobre todo en este momento en que existe tanta confusión, tanta pobreza en buscar la riqueza en lo económico. Entonces, luego de estos viajes y de regresar, yo vine con la serie, con la infinita ganas de encontrar esa runa que existe en mí. Y es interesante porque yo me veo bastante blanca, ¿no? Uh-huh. Me veo bastante blanca, mi piel es blanca, pero yo me siento tan runa. Y cuando veo gente indígena es como que yo digo, ahí está mi gente. Porque este proceso histórico de racismo, de expropiación de tierras, de creer que una cultura está por encima de la otra, sigue. Por más que hablemos de una época de interculturalidad, todavía no estamos en eso, en la valoración de lo que somos. Yo tengo la alegría de estar casada con Saraguro. Mi familia es Saragura. Después de los 10 años que estuve por allá, vine en búsqueda de aprender quichua. Justo me encontré al profesor de quichua, que ahora es mi esposo, Inti Cartuche, que es una persona, un músico, sociólogo muy, muy valioso también de acá. Y hemos hecho una familia, entonces estamos en esta hermosura de ser lo que uno es, siempre valorando algo que es tan trascendental para mí como es la sencillez, la filosofía de las personas sencillas, que es una riqueza muy, muy grande. Así piensa Verónica Durán, es decir, buscar una identidad del mestizo. Pero ¿qué pasa en esa búsqueda de la identidad del indígena como tal, Verónica? La búsqueda de la identidad del indígena, yo creo que está ahí. Claro que creo que para los indígenas de alguna manera todo está más sencillo, en el sentido de que yo soy indígena. Sí, y con este también saber que las culturas cambian, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, sus compañeros indígenas son así y no tienen que cambiar, tienen que ser así como fueron hace tiempos. Cuando la cultura indígena, mestiza, es siempre cambiante, siempre está en movimiento también. Uh-huh. Verónica, sí nos gustaría que comparta con la audiencia, no sé si lo tiene en la mente o lo trajo, un poema para que nos lea. Y esto se escuchará en el lanzamiento de su libro Runa Nueva este día 21 de mayo a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Sí, con mucho gusto. Por favor. Llamas para decirme que quieres convertirte en un ser de carne y alba. Solo escucho un susurro delgado, con la necesidad de un abrazo, de una canción de cuna, de un refresco de palabras, de un helado de cono de mis manos. Y esperas, y espero, y esperamos, día a día, día a día, día a día, con una deuda grande a ti, a mí, al que no está a tu lado, con un déficit tan inmenso de ternura, como la frialdad más grande del peor de los inviernos, del polo norte y sur cuando se juntan. todas las conversaciones con una pregunta-respuesta, con un horario, con su rutina. Leemos el mismo guión del cómo estás sin estar. Y muchas gracias. Sin decirnos nada azul o sin sentido. Olor, tacto, vista y oídos duermen momificados. Somos perfectos candidatos a la muerte. Andamos dormidos en una nave de sábanas, sonámbulos de los meses y los siglos, desprovistos de brazos, palabras expresadas regadas en vitrinas, teorías demasiado comprobadas, inventiva hecha bonsai, imágenes controladas a machetazos. Hagamos una huelga, un motín, un golpe de estado, hasta recobrar el derecho a no tener sentido, pero a sentir. Runa nueva, runa contemporánea, otra runa. ¿Qué tipo de runa o por qué runa nueva, Verónica? Runa nueva es, runa en quichua es humano. Entonces, en esta búsqueda de lo humano, recordar que tenemos una clave bien, bien grande, un regreso a ser lo que somos. Es un regreso a las bases de lo que es la sencillez, la simplicidad y lo filosófico también que puede ser esto, porque muchas veces creemos que no, lo simple carece de teorías, carece de riqueza. Ver que en la naturaleza, que en las personas sencillas existe mucha, mucha sabiduría, más allá de las teorizaciones. Entonces regresar a ser simplemente felices, simplemente humanos, mirarnos y decir, bueno, yo estoy aquí para ti en un determinado momento, en el bus, no tenemos que ser amigos, no tenemos que volvernos a ver, pero yo estoy aquí, puedo ayudarte, tú estás aquí, ayudémonos, digamos, que este mundo sea más, más hermoso. Muchas gracias a Verónica Durán. Les recordamos, hoy jueves a las 19 horas, hoy jueves 21 de mayo, estaremos en el aula Benjamín Carrión en la presentación del libro Runa Nueva de Verónica Durán. Una pausa y retornamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Mosaico Latinoamericano. Disfrute de los sonidos, colores y sabores con los instrumentos protagonistas de la armonía, la guitarra y la flauta. Junto a César Sánchez y Luis Carrera. Mosaico Latinoamericano. Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura. Jueves 21 de mayo, 19 horas 30. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Fábulas en la Luna Llena. Fábulas en la Luna Llena. De María Antonieta Viteri. En la presentación de la obra estará Eduardo Ramírez. Y en la parte musical, el Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sala Benjamín Carrión. Martes 26 de mayo, 11 horas. Le esperamos. Trabajamos por usted. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura suspende temporalmente sus actividades hasta el 30 de mayo, tiempo en el cual se pondrá a punto las recomendaciones realizadas por los técnicos de la Secretaría de la Central de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos. Gracias por su comprensión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas 30 se presentará la novela Viudas, Vírgenes e Intrusas de Marco Jiménez Figueroa en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Esta es una obra sobre la mujer y su visión existencial dentro de un contexto social regida por dogmas y convencionalismos. Según el crítico literario Fausto Aguirre, esta es la mejor muestra literaria que presenta este escritor. Internacionales. La Habana. La cantante cubana Diana Fuentes realizará una gira en junio próximo por el oriente de su país para promocionar el disco Planeta Planetario. flamante ganador del premio Cubadisco 2015. Vamos a continuar con la gira nacional por el Oriente, que nos quedó pendiente, y la acogida del disco ha sido fabulosa en un momento de muchos cambios en mi vida, confesó la artista. Nominado en 3 categorías, el Fonograma se llevó este martes el codiciado Cubadisco al mejor disco de pop, triunfo que la cantante consideró de todo el Caribe por la variedad de músicos involucrados. Cultura en punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes por Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llora mi guitarra, porque eres mi voz que dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, y dile que aún la quiero, que aunque espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora mi guitarra porque eres mi voz, qué dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile, guitarra, dile, que aún la quiero, que aún ya espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, guitarra, cántame guitarra. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, lloren conmigo si no la vieran volver. Están escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces, y vamos a hablar de que Ecuador recibe a los más importantes flautistas del mundo, y es por la celebración de los 25 años de permanencia del festival más importante y representativo de la música académica y de cámara del Ecuador. Esto va a realizarse del 30 de mayo al 6 de junio en la Casa de la Música, para lo cual contamos con la presencia de los maestros Luis Fernando Carrera y también del maestro Luciano Carrera. Gracias por haber aceptado esta invitación, y vamos a conversar de los pormenores de este evento. Maestro Luciano Carrera, bienvenido, muy buenos días. Quisiera que nos comente cómo anda el tema de la organización para la celebración de los 25 años de este festival. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo a todos los radioescuchas y aquí pues para extenderles la más cordial invitación a este tan importante evento que es la celebración de los 25 años, a año seguido que hemos hecho de los festivales internacionales de flautistas en el centro del mundo. Sí, tenemos ya todo organizado, tenemos la confirmación de más de 30 maestros de todo el mundo que vienen desde prácticamente todas las latitudes, y que de alguna forma pues esto ha hecho engrandecer la celebración de estos festivales. Y tenemos ahora la confirmación también de maestros consumados como William Benet, como Michel de Lavance, como Pierre Bacteau, es decir, todos maestros extraordinarios, Angelita Floyd, Sheryl Cohen, sí, son maestros que ya en algún momento han sido parte desde el principio, ¿no? Como el caso de Angelita y de Sheryl, como el caso de Celso Bolselogen, brasileño. Tenemos también pianistas como María José Carrasqueira, también es brasileña, y otros más que realmente nos han estimulado con su presencia y han ido creciendo. Ha sido un aporte importantísimo a esta celebración, de tal manera que sí, tenemos ya todo estructurado. Tenemos los conciertos de cámara, los conciertos con orquesta de cámara y con orquesta sinfónica. Tenemos también la programación de la gran coral, que es esto parte del taller que también hacemos durante la semana, ¿no? Seguro vamos a estar alrededor de unas 150 personas tocando la flauta, ¿no? Y tenemos asimismo las clases magistrales, que para los el nivel que tienen los maestros internacionales, nosotros hicimos una audición internacional y hemos tenido que realmente seleccionar, porque es muy difícil que todo el mundo llegue a las clases de uno o tal maestro. De tal manera que sí, esto ha sido una aceptación también a nivel latinoamericano, porque vamos a tener alumnos de México, Costa Rica, de Venezuela, Cuba, Colombia, Brasil, es decir, y de España también vienen. Entonces, con esto estamos confirmando realmente el crecimiento y la validez de ser internacional, porque vienen los mejores, sin lugar a dudas, los mejores flautistas de cada país. Tenemos el aporte de las grandes pianistas que vienen de Japón, de los Estados Unidos, de Brasil. Y todo esto es realmente también alrededor de la flauta, tener la presencia de extraordinarios maestros del oboe, del fagot, de la guitarra, de, dijimos ya, el piano. Y en todo caso, pues queremos celebrarlo esto con el mayor entusiasmo, ¿no? Estamos nosotros felices por la presencia de tan destacados maestros que nos honran con su visita. Maestro, a propósito de los invitados, ¿quién hace la selección o cómo se realiza la selección de los maestros que vienen de los diferentes países? Bueno, esto nos ha tocado, digamos, un poco merecer primero la aceptación internacional que tiene este festival, y luego a veces vienen recomendaciones de los que ya vienen y han asistido. Pero de otro lado, recibimos nosotros las ofertas con videos, grabaciones, y nos toca a nosotros mismos, los organizadores, estudiar las posibilidades de cada uno de ellos y obviamente aceptarlos. La jerarquía que ellos tienen realmente no da como para decirles no, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hoy, por ejemplo, nos hemos tenido que privar de por lo menos 60 pedidos que están avisados, que en el futuro pues nosotros les seguiremos tomando en cuenta. Porque la verdad, el festival a nivel internacional tiene una aceptación realmente que nosotros estamos muy animados de seguir haciéndolo, porque esto es una propuesta, digamos, de país que hacia afuera se ve con muy buenos ojos, Y en ese sentido, pues a nosotros nos estimula seguir luchando con esta organización, ¿no? ¿Se puede decir que este evento está considerado en el mundo como uno de los eventos más importantes en esta temática, en esta área de la flauta, maestro? Bueno, mire, desde varios pronunciamientos por internet y de la misma gente que a veces viene acá, especialmente de profesionales y estudiantes de Colombia, ellos lo han calificado como el mejor festival de Latinoamérica. Entonces, nosotros lo que hacemos es decir que queremos hacer cada vez mejor, que queremos nosotros recibir con el mayor aprecio y cariño a los más destacados maestros que ven también con interés estar presentes. En efecto, 200 músicos en escena, quienes se presentarán en diversos escenarios de la ciudad de Quito, convirtiendo al país en un recinto internacional, en uno de los más importantes festivales de Latinoamérica. Se puede decir que este festival ya está maduro, porque ya son 25 años que ha venido haciéndose acá en este nuestro país, y con la dirección y la organización de el maestro Luciano Carrera, sin duda alguna vamos a tener otro de los festivales con mayores éxitos como los últimos que se ha tenido, maestro. Bueno, sí, sabe que realmente estamos nosotros muy complacidos también por la apertura que ha habido de los compositores, tanto nacionales como extranjeros. Vamos nosotros a estrenar obras, ¿no? Todos los años estamos recibiendo este aporte de la creación. Y hoy justamente dentro de la programación que tenemos de la música para la Coral de Flautas, hay dos, tres obras que han dedicado al festival, ¿no? Y lo vamos a estrenar. Por ejemplo, hay una obra que se llama Celebración por las Bodas de Plata, Celebración de Plata, dice, ¿no? Uh-huh. Hay otra obra que se llama Los 25 aniversarios del Festival Internacional de Flautistas en Quito. Esto dice, es un encargo que alguien ha solicitado, no lo hemos hecho nosotros, uh-huh. Pero o sea, eso quiere decir de que realmente hay interés de mucha gente que alrededor de esto nos piden ser parte de los amigos que crecen para la organización de este festival, ¿no? Y tenemos una obra más que está diciendo, trabajamos sobre la flauta del Festival de Quito. Esto es como parte, digamos, de las obras de estreno. Uh-huh. Hay otras también que vamos a hacer con la orquesta, y que es un privilegio realmente, por ¿no? supuesto. Porque no siempre se dan dedicatorias. Ahora se da la dedicatoria, otras veces lo han hecho a mi persona, como protagonista, digamos, ¿no? Pero esta vez es al festival que lo podemos hacer todos, y lo vamos a hacer todos en grupo, ¿no? Porque está dedicado a la coral, una de las obras. En buena hora. También está con nosotros el maestro Luis Fernando Carrera, a quien le saludamos cordialmente en este día, y queremos preguntarle al maestro, Ecuador, ¿cómo va a participar o cuál va a ser el papel que desempeña en este festival de flautas en la mitad del mundo? Bienvenido, maestro. Buenos días, gracias por la apertura y por el espacio. Bueno, esto es el resultado de un proceso bastante grande. Cuando se empezaron los festivales hace 25 años, bueno, muchos estudiantes ni siquiera habían nacido. Algunos de ellos han ido a estudiar afuera, y muchos de ellos son los que regresan y forman ahora parte de este festival. Uh-huh. Entre ellos puedo mencionar a Daniel Velasco, a Rocío Lima, y otros alumnos se quedaron aquí y siguieron estudiando. Yo veo este rato un desbalance en la ciudad. Hay muchos flautistas y pocos puestos de trabajo. Pero estos espacios nos abren un poco, en muchos casos a darse a conocer, en otros casos a buscar becas, a buscar cómo salir. Y bueno, creo que es una gran participación que tienen sobre todo los jóvenes flautistas quiteños. Uh-huh. Ahora, esto también reúne a flautistas del resto del país, de Guayaquil, de Cuenca, de Loja sobre todo, que están, de Ambato también suelen venir. El año pasado estaba una chica de de Otavalo. Entonces se reúne gente prácticamente de todo Ecuador. Ahora, el concierto de apertura entendemos que se va a realizar en la parroquia de San Vicente. La pregunta apunta, ¿de qué escenarios nomás se va a utilizar en esta celebración de los 25 años del festival? Bueno, el primer concierto es efectivamente en la iglesia de San Vicente y la gran mayoría va a ser en la Casa de la Música. Algunos conciertos van a ser, uno en la Asamblea Nacional, va a haber otro en el Colegio San Gabriel y otro también en el Conservatorio Nacional de Música. Ahora, entendemos que también quienes participan, los maestros que están invitados de los diferentes países, también dictarán charlas. ¿Quiénes están invitados a dictar estas charlas? ¿Quiénes pueden inscribirse o quiénes pueden asistir a este tipo de eventos, maestro? Sí, efectivamente, todos los maestros que vienen de afuera hacen unos cursos, unas charlas intensivos, ¿no? Unas clases maestras, sí, se aprende bastante con esto. Esto quiere decir que se reúnen los estudiantes de acuerdo al nivel, nivel básico, intermedio y avanzado. Y obviamente un profesor no podrá escuchar a todos los alumnos, pero en unos casos pues se ha hecho audición, en otros casos él elige y de alguna forma todos aprendemos al estar ahí. Los talleres o las clases que se van a dar va a ser en flauta, en piano, fagot, guitarra, oboe. ¿Estas clases tienen un costo o tienen un tiempo? ¿Cómo es la metodología, por favor, maestro? A ver, el costo es de 60, la inscripción es de $60. Ya. Esto le da la opción a entrar a cualquier, si es un flautista, pues salen con un poco más de ventaja porque podrían asistir a clases por la mañana, por la tarde, durante toda la semana. Sin ningún costo pueden asistir también al taller de la coral de flautas. Obviamente pueden entrar a todos los conciertos. Entonces, es algo muy, si se lo aprovecha bien, es algo bastante grande. Sí. Qué bueno. Ahora, entendemos que es una semana muy intensa, cargada de música, cargada de conferencias. ¿Cómo ha respondido, maestro Luciano Carrera, cómo ha respondido el público en todos los eventos que usted ha organizado? Me refiero a los festivales, a los 25 festivales. Bueno, sí, no solamente a los festivales, ¿no? Sino que yo debo realmente agradecer públicamente a nuestro público, ¿no? A nuestros ecuatorianos y a los amigos que nos visitan siempre. Los festivales ha creado siempre un interés particular. Es grato cuando de repente yo me encuentro caminando por las calles o en algún sitio que me encuentro con ciertos amigos. Siempre están preguntando cuándo y desde qué fechas y dónde se van a hacer los festivales. Y luego, pues, nosotros tenemos una trayectoria así mismo tan larga, porque yo ya estoy cumpliendo 54 años de estar al servicio de la Orquesta Sinfónica Nacional. Entonces, siempre he estado haciendo mis recitales, mis conciertos de solista. Y esto es una aceptación que he recibido del público, que ha sido el motivo principal para mantenernos en el nivel y buscando alternativas nuevas, ¿no? De tal manera que el público realmente es uno de los beneficiados. Dividamos en dos. Se benefician los profesionales, porque inclusive las mismas instituciones a las cuales nosotros pertenecemos también se enriquecen con el repertorio. Los alumnos, porque aprenden cosas interesantes, cosas nuevas, y parte importante de esto de las clases magistrales es que se han logrado sendas becas, tanto para los Estados Unidos como para Europa, como producto del encuentro que hacen los estudiantes acá. Han tenido a veces la suerte de audicionar para ciertos profesores que también trabajan en las principales universidades de los Estados Unidos y los conservatorios de Europa y han recibido becas completas. Y ahora nosotros tenemos realmente 10 estudiantes afuera, becados, que están alcanzando un nivel extraordinario, ¿no? Es decir, si hablamos de competición, sería alumnos que están en un nivel internacional. Luego están todos los maestros que hacemos música, porque siempre aprendemos con los compositores ecuatorianos y compositores que nos dedican las obras también un espacio que se amplía, no solamente a la música universal, sino a la música ecuatoriana, ¿no es cierto? Nuestros compositores también han dedicado obras y nos place difundirlas, ¿no es cierto? Y el público, nosotros hacemos una excepción. No ponemos restricción al ingreso. Nos da mucho placer que entren niños, ¿no? Y los niños son los beneficiados, y los amigos de la tercera edad son los beneficiados, y todo el mundo llega. Y lo más hermoso que yo he podido constatar es que después de cada concierto, saludamos con la gente que llega y todos están contentos, las caritas lindas, alegres, porque son felices de escuchar, porque los programas no podemos escoger. Cada programa es tan especial y cada uno de ellos tiene el más alto nivel. A propósito de lo que usted menciona, de los públicos son diversos, son los mismos, son públicos nuevos. ¿Cómo ha ido creciendo en estos festivales, maestro Terrell? Bueno, yo diría que tiene de todo, ¿no es cierto? Pero sí, en número ha ido creciendo, porque de principio quizás esto era una novedad un poco hasta de incredulidad. Pero a medida que esto ha ido avanzando, nosotros tenemos siempre un gran número de asistencia, ¿no? Y contamos siempre con 3-4 conciertos a llenos completos, ¿no? Y esto quiere decir que realmente, sí, no solamente los que nos gusta la música, somos profesionales y estamos aprendiendo la música, sino a la gente de nuestra ciudad y del país y de otros lados que vienen, que les gusta escuchar la buena música. Y la flauta, pues, es un instrumento que realmente, con su sonido, penetra en las partes más sensibles del ser humano, y esto hace que realmente el éxito, digamos, de los conciertos se vea en el espíritu y en los aplausos que la gente nos da. Muchas gracias al maestro Luciano Carrera y al maestro Luis Fernando Carrera, quienes nos han acompañado en esta mañana y nos han hablado sobre la celebración de los 25 años del festival más importante y representativo de la música académica y de cámara, del 30 de mayo al 6 de junio en la Casa de la Música. Hacemos una pausa y nosotros retornamos enseguida.